Bueno, pues señoras y señores, como ya les habíamos anunciado, como ya está también anunciado en nuestro Facebook, hablaremos de teatro en nuestra última entrevista de hoy y también de esta semana. Hablaremos de teatro porque se presenta a partir de las 8 de la tarde en Puigdenvalls, en el Centro Cultural. A las ocho y media hay que puntualizar una obra de teatro escrita y supongo que también interpretada por nuestra invitada Emilia Estévez, que es miembro, que es una actriz que pertenece al grupo atípico de Santa Eularia, el teatro atípico que ha estado en otras ocasiones en nuestro programa y que hoy vuelve a ser protagonista. Le damos la bienvenida, bajamos la música de Eric Clapton, que nos ha estado acompañando con esta canción Secret Garden, y saludamos a Emilia. Buenos días. Hola, buenos días, Maribel. ¿Cómo estáis? Mira, aquí preparándonos ya para la tarde. ¿Para la tarde? ¿He dicho correctamente la hora, 8:30? Exactamente, 8:30. Bueno, hemos dicho también, a lo largo de la mañana hemos ido recordando esta obra que la has escrito tú y que dice: más vale una buena amiga que un novio en el armario. Exacto. Bueno, un título muy sugerente y que nos ha picado, nos ha llamado la atención y que habrá que ir a verla, porque a ver qué es eso de tener una buena amiga y que no sea compatible con el novio. ¿De qué va la historia? Es una comedia, ¿verdad? Sí, es una comedia muy divertida que trata de unos amigos que intentan ayudar a su compañero a que salga del armario, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, la obra se entrelaza con una boda que hay en el parador, en la cual don Mariano, que es el obispo, mandará a un representante suyo, el Bartomeu, que es el que a lo largo de la obra irá liando un poco el tema. Ya, o sea que la cosa se embulica. Una mica. Es una parodia del tema de actualidad que suele haber ahora, un tema de lo que es la homosexualidad, visto de una manera más divertida. Incluso ya, los propios personajes ya hacen una parodia de lo que es ese tema, ¿no? Bien. Esta obra ya la habéis estrenado. ¿Cuándo la estrenasteis, por cierto? Se estrenó en abril, en este mes de abril, en este año, en el Teatro España. Fue un buen éxito y tuvo muy buena acogida con la gente porque, como te digo, es una comedia muy divertida. Ya, la gente lo que quiere es reír y pasar un buen rato, o sea que el buen rato está asegurado, ¿no? Exactamente, además que al ser, como ya te he dicho, una parodia sobre el tema este, pues está tratado de una manera muy muy sencilla, muy natural, y la gente pues no se escandaliza y le gusta, pasar un rato divertido y ver lo ameno que se hace el tiempo este que estás viendo la obra. ¿Tienes buena mano para la comedia? ¿Es la primera obra que escribes o ya has escrito otras? No, lo que es como autora teatral es esta primera, la obra que estrenamos. Como escritora tengo ya un libro y el proyecto de una novela y un cuento infantil. Bueno. ¿Para cuándo el estreno? Pues esperemos que la siguiente obra, si podemos contarla con la colaboración de María Céspedes, que es nuestra directora, si se aprueba el proyecto, pues podría ser para el año que entramos. Y lo que es el libro, pues se supone que para abril. Bueno, para San Jordi, para presentarlo en San Jordi, ¿no? Esperemos, porque es un tema también muy de actualidad, que es sobre el maltrato de género. Bueno. Y es un tema muy esperado por la gente que conoce ya lo que es la obra nuestra. Bien. Buenas noticias. Lo apuntaré en el dietario, ¿eh? En la última página, apuntar para abril, libro de Emilia. Y vosotros también recordárnoslo, o sea, no os olvidéis de nosotros. Tranquila, que te vamos a llamar para que puedas venir a verlo. Perfecto. Bueno, vamos a ver, la hora de esta tarde vais a recoger fondos, todo lo que se recoja va a ser a beneficio de Cruz Roja, ¿es cierto? Efectivamente, toda la recaudación íntegra que se haga esta noche será para beneficio de la Cruz Roja de aquí de Ibiza. Perfecto, pero no solamente se va a basar en la representación de hoy, sino que también vais a ir a San Carlos, que está en fiestas todavía. Efectivamente, mañana sábado por la tarde a las 8:30 en San Carlos se hace también una representación para lo que es el pueblo, la fiesta de allí. Están invitados todos los que quieran venir a verlo, ya saben que a las 8:30 estaremos en San Carlos. Bueno, San Carlos mañana va a revolucionar a toda Ibiza, porque entre la fiesta payesa que hay una especie de olimpiada, y el teatro, la gente está obligada, estamos obligados a ir a San Carlos, además que es un pueblo maravilloso, que la gente está dispuesta a hacer reír y hacer pasar una jornada de sábado divertida, y luego el colofón, el teatro, para reírse más todavía, si cabe. Exacto, allí os esperamos a todos porque vale la pena verla. Es una obra muy entretenida y que la gente queda muy contenta después de verla. Bueno, ¿en cuánto tiempo escribiste esta obra? Y para llevarla a escena, ¿cómo ha resultado? ¿Cómo ha sido? Pues el tiempo fue relativamente corto porque después de ver una obra de teatro, María comentó que sería, bueno, aparte de los autores clásicos que solemos interpretar, pues que ya que aquí hay autores que tienen buena mano y son muy, digamos, innovadores, probar una obra nuestra. Y se me ocurrió hacer una, y cuando hicimos lo que es la lectura en octubre, les pareció a la gente del grupo pues que podíamos intentarlo, y al final pues la hicimos. Cada uno ha ido aportando un poco, mirando los errores que han habido, corrigiendo alguna cosa, incluso aportando también ideas propias, y el resultado ya seguro que os va a gustar cuando lo veáis. Hombre, para ser la primera obra con 21 autor que hay en escena, pues gracias que he tenido la ayuda de María Céspedes, que también es autora teatral, y de los compañeros, finalmente, pues en unos meses pudimos estrenar, en 3 o 4 meses como mucho, entre escribirla y estrenarla. Hacéis un buen equipo, ¿eh? Sí, de verdad que sí, porque me han ayudado mucho, porque una cosa diferente es escribir un libro y otra cosa es tener que puntualizar lo que es el atrecho, el escenario, los movimientos de los actores, pero ya te digo, ha sido un grupo muy que ha ayudado mucho, han colaborado mucho, han también puesto sus ideas, y María, pues como ya había escrito también una obra, me ayudó bastante. En conjunto, y estoy segura que cuando la veáis os vais a divertir, porque es muy, muy divertida. Como otras que hemos visto, la verdad es que no nos hemos quedado defraudados, ni mucho menos. Pues nada, esperamos que esta tarde el Centro Cultural de Puig d'en Valls esté con las butacas todas ocupadas y que se divierta mucho. Igualmente que mañana en San Carles, que la gente se divierta y que lo pase bien. Y nada, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño para vosotros, que cuando tengáis alguna noticia nos la hagáis saber. Muchas gracias, Maribel. Gracias a ti por estar con nosotros, Emilia. Un beso muy fuerte y que tengáis muchísimos éxitos. Muchas gracias. Un beso.